caminante, que te dicen vagabundo. Caminante, que te dicen trotamundo. Caminante, que se ríen y te dicen, hey borracho, que donaste toda tu fortuna a la humanidad. Humanidad es la madre, humanidad es la paz. Humanidad es el fresco y dulce manantial. Humanidad es la sal de la tierra que a tus hijos ella cuidar. Caminante, que construyes escuelas. Caminante, que construyes hospitales. Vagabundo, a ti los niños te sonríen porque tú le enseñas la bondad y la amistad. Caminante, que no tienes fronteras. Caminante, que tu patria es la tierra. Vagabundo, que siembras esperanza y cosechas alegrías en los pueblos, libertad. Humanidad es tu madre, humanidad es la paz. Humanidad es el fresco y bello manantial. Humanidad es la sal de la vida, humanidad es tu madre. Humanidad es el alma que a ti la vida te da. Caminante, que te dicen vagabundo. Caminante, que te dicen trotamundo. Caminante, que todos se te ríen y te dicen, hey borracho, que donaste tu fortuna a la humanidad. Yo pregunto, ¿quién es el vagabundo? ¿Aquel que ama las estrellas o aquel que acumula y acumula riquezas sin pensar que cuando parta al otro mundo nada, nada se llevará?